Acá estamos, tramo final del programa. Nos queda todavía una muy interesante entrevista y nos queda también la agenda semillera que dejaremos para el final. Estamos en comunicación, seguimos ahí con la cuestión técnica de las llamadas simultáneas. Están saliendo muy bien, Eve, así que quédate tranquila. En este caso hablaremos con Tania Cancelarich. Ella es licenciada en psicología, especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, trabajadora despedida de la SENAF, ¿sí? Es otra trabajadora que ha recibido un correo electrónico o un telegrama en el que se le notificaba que no se le iba a renovar su contrato. Y también estaremos en comunicación y ya saludamos a Belén Valeto, psicóloga, secretaria gremial del Colegio de Psicólogos de Córdoba. Bueno, la idea es hablar un poco de este contexto de violencia psicológica y emocional que se da particularmente con los trabajadores del Estado, ¿no? A quien se agrede, se estigmatiza, tratándolo de casta, de ñoquis, de grasa militante, etcétera, etcétera. Y también dar un giro ahí, tratar de ver cómo esa estigmatización, además de los despidos y además de la incertidumbre, ¿no? Mucha gente hay que está en una situación que no sabe si la van a despedir o no, si le van a renovar o no, lo cual es de una gran crueldad. Cómo estas políticas por ahí neoliberales y neofascistas y totalitarias actúan y afectan la salud mental. Pienso yo la salud mental de los trabajadores, en este caso los afectados principales, pero también del corpus social, incluso de aquellos que los tildan de ñoquis y demás, veo como cierta alteración emocional de esas personas también, ¿no? Ni hablar de lo que circula en redes y el grado de violencia que se percibe ahí. Hola Belén, hola Tania, bienvenidas a La Semilla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá Tania. Un gusto. Hola, Tania. Hola, buenas noches, Roxana y Hernán, y buenas noches a la audiencia semillera. Bueno. Belén, por este lado. Ahí va. Si te parece, Tania, podemos empezar ahí con vos. Si querés contarnos un poco ahí tu trayecto y tu situación actual. Bueno, dale. Bueno, agradezco la oportunidad, me parece súper interesante que podamos conversar en relación a esto. Cuando me hicieron la invitación les dije que podía ser claramente un ejemplo porque emocionalmente hablaba y lloraba. Espero que podamos atravesar la entrevista de la mejor manera posible. Bueno, yo trabajo desde el año 2006 en el Estado Nacional. Empecé siendo contratada monotributista de un programa que se llamaba Familias por la Inclusión Social. En el año 2010 pasó a ser con un contrato formal anual del Ministerio de Desarrollo Social y en el año 2011 comienza la contratación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con contratos anuales ininterrumpidos desde entonces. Y bueno, sí, con una sola oportunidad en la que tuvimos una, se le llaman adenda a este tipo de contrato de 3 meses, que fue con el inicio del macrismo, que bueno, automáticamente se renovó y ni siquiera en esa oportunidad la secretaría fue vapuleada, no se despidió a ningún trabajador en ese momento de la secretaría. No pasó lo mismo con otros organismos, pero en particular con la Secretaría no hubo despidos en esa oportunidad. Al finalizar, casi finalizando la gestión de Alberto Fernández, nos hacen una renovación nuevamente por el año 2024 anual, pero que al asumir Milei nos hacen una adenda nuevamente de 3 meses, pero en esta oportunidad se la hacen a todos los trabajadores del Estado que estábamos en este tipo de contratación, que es la planta transitoria, que puede generar este tipo de contratos anuales, y bueno, que finalizaba, culminaba el 31 de marzo. Hasta el día bueno, tuvimos el fin de semana largo, así que hasta el día miércoles, que fue el último día hábil, antes del 31 de marzo, no teníamos ningún tipo de notificación, novedad, evaluación, recorrido, no habíamos conocido a nadie en relación a quién podía ser nuestra jerarquía o nuestros referentes en la secretaría, que nos pudieran haber preguntado cuáles eran nuestras tareas o qué habíamos desarrollado en todos estos años. Y el miércoles 27, vísperas del feriado largo, a las 21:40 horas de noche, empezamos a recibir algunos de nosotros estos mails a nuestros correos institucionales, en los que sin ningún tipo de nombre ni firma nos decían que no se renovaba el contrato, sin ningún tipo de notificación tampoco a través de nuestro sistema formal, que es el GEDE, y esa fue toda la notificación, digamos, en relación a eso. Claramente el impacto, uno venía imaginándose que esto podía suceder, pero al no tener ningún tipo de notificación previa o valoración previa, decir, bueno, esto puede ser por acá, puede ser por allá, termina siendo un impacto catastrófico porque uno de algún modo no está preparado para recibirlo así. Y por supuesto que en el marco de esto que, bueno, ustedes vienen como describiendo claramente, de un desprecio y una desvalorización total de lo que uno es, no solo como trabajador, sino también de la identidad que uno va construyendo a lo largo de tantos años en el trabajo que uno realiza territorialmente y en el cuerpo a cuerpo y en la entrega cotidiana de lo que es la tarea, ¿no? Bien. Sí, es como que uno percibe, Tania, ahí hay una construcción discursiva, ¿no? De lo que es productivo, lo que sirve, lo que es la gente de bien, lo que son los héroes, ¿no? Los empresarios, lo que es el modelo a seguir, que es Estados Unidos, digamos, todo con una conjunción de semas positivos. Y lo que no sirve, lo que no es productivo, directamente se lo borra, ¿no? Es una característica muy totalitaria que se nota en el discurso, ¿no? El que es el otro se lo ningunea. Y creo que lo que se ha hecho con determinados sectores de los empleos públicos nacionales es eso. Es una estigmatización primero desde el desconocimiento, porque como vos decías, nadie se acercó a ver qué trabajo realizabas, el trayecto de 15 años, años más o años menos en un territorio con un montón de vínculos y redes conformadas. Y desde el anonimato, de manera cobarde, enviar un correo... Claro, hay todo un discurso que decís vos, pero en estos telegramas no hay ningún discurso, no hay nada. O sea, es un desplazamiento... No. Es un ninguneo. Claro, automático, que te borran, te dejan fuera. Chau, fuera. Como que ni se nombra nada. Bueno, y eso es altamente violento, ¿no? Es lo muy violento. Además del tema del despido, de lo que sufrimos socialmente con la desarticulación de estas secretarías que tienen un rol muy importante, como recién hablamos del rol cultural de las bibliotecas y de las orquestas, digo, más allá de esa cuestión que no ponemos en duda, lo que nosotros queríamos de alguna manera resaltar en este caso es de la manera violenta que lo hacen desde el Estado Nacional y cómo eso es replicado muchas veces en medios hegemónicos y también cómo cala y es reproducido en redes y también a nivel discursivo y práctico en grandes sectores de la sociedad. ¿Vos lo sentís, lo percibís así? Sí, totalmente. Y quizás yo quería hacer, porque me parece que esto es bastante evidente, pero quería como hacer hoy un hincapié. Dale. Mi desarrollo de laburo ha sido en el territorio de Sierras Chicas de Córdoba, en todos estos años, si bien los primeros años fue en Córdoba, capital, en los distintos territorios de los CPC. Bueno, el trabajo territorial me permite como poder decir que todo el mundo sabe quién es la Tania en el territorio, lo que uno viene como construyendo y llevando adelante en relación a las políticas públicas de infancia y adolescencia. Pero en las previas de esto se repetía mucho en los espacios, mi trabajo consta particularmente del fortalecimiento del sistema de protección de derechos de las infancias, por ende tiene muchos espacios de concertación, mesas territoriales en las que participan escuelas, ejecutivos, organizaciones, instituciones. Y yo me había tomado como una tarea, así como casi una cruzada, de poder poner esta discusión en cada uno de estos espacios en estos últimos meses, uh-huh, en relación a lo que podía suceder si particularmente sucedía mi despido, pero además lo que significaba que no era solamente un despido de trabajadores, sino el retiro del Estado y de las políticas públicas en el territorio. Y recibía de muchos profesionales, de muchos, inclusive de directoras, el discurso de decir, a vos no te van a echar, porque esto está pensado para echar a los ñoquis, para echar a los que no trabajan. Nosotros sabemos todo lo que vos haces, nosotros necesitamos que vos sigas en el territorio, y a vos no te van a echar, vos quédate tranquila. Había un discurso de la fe, ¿no?, de tener fe que esto no va a suceder, y era como una cruzada de poder plantear, bueno, esto puede suceder porque no tiene que ver con mi persona, con Tania Cancelarit, sino con lo que está planificándose y con lo que se está buscando con este tipo de postura, ¿no? Nosotros hoy hablábamos con otros compañeros diciendo nosotros somos como una vidriera en este momento para que utilizarnos como esto, decir, ves, echan a los ñoquis, y mientras tanto están sucediendo cosas mucho más complejas y terribles, ¿no? Y bueno, en estos pocos días, poder pararme y decir, bueno, vieron qué sucedió, que me echaron a mí, ha permitido como también esto de poder pensar o debatir desde el discurso y quedar como ahí pensando, bueno, cómo está tan instalado que inclusive, así como ahora viendo como una cara tan cercana y conocida, cuesta inclusive así romper con este discurso, ¿no? Entonces también esa violencia en la que nos hacen poner, nos atraviesan, impacta no solo en lo macro, sino también en lo micro. A la vez uno tiene que decir, y yo esto tengo que reconocer, que realmente la red que me sostuvo fue mi territorio de trabajo, ¿no? Las instituciones, los ejecutivos, los colectivos que uno pudo venir acompañando y construyendo de manera colectiva es lo que me está sosteniendo hoy para atravesar este impacto y para sostenerme en la construcción de una identidad que de algún modo igual te tambalea, ¿no? Porque uno, claro, tiene que estar discutiéndole al del almacén que sigue diciendo que echan a los ñoquis, ¿no? Y a la vez no poder correrse uno de lo que uno considera que es la militancia de los derechos y decir, no nos están echando a nosotros como personas, no nos piensan en nosotros solo como personas y lo que eso significa en nuestra cotidiana, en nuestro bolsillo, en nuestra organización familiar y en nuestras incertidumbres, sino cómo va a impactar esto territorialmente. Y cuando uno dice eso, recibí un mensaje por privado de una directora que te dice, pero vos igual nos vas a poder seguir asesorando si te llamamos por teléfono. Y uno vuelve a preguntarte, bueno, seguimos sin entender qué significa esto que está sucediendo. Sí. Bueno, ahí seguimos. Re interesante ahí lo que planteas, bueno, el testimonio, ¿no?, en primera persona. Belén, ¿cómo lo ves vos por ahí desde tu formación profesional también? Y bueno, ahí cómo lo ven ahí con los compañeros organizados, sí, ahí en el colegio. Sí. En primer lugar, un abrazo solidario, toda la solidaridad para Compañía y todos los trabajadores despedidos del Estado Nacional. Cuando la escuchaba, pensaba que ya hay una primera violencia que ella ya viene padeciendo, que después de 18 años uh-huh. venía trabajando, garantizando, siendo la puerta de acceso a los derechos de muchas personas, de niñeces y adolescencias, que ella no haya contado con estabilidad laboral, ¿no? Sí. Un derecho constitucional básico. 18 años trabajando sin haber contado aún con la planta permanente, ¿no? Luego, la forma en la que es notificada de su despido, hoy, aún hoy, el trabajo sigue siendo un ordenador de nuestra subjetividad. Freud decía que la salud era amar y trabajar, ¿no? Ser notificados en este contexto que atravesamos de una situación de despido, no hay manera que no pueda generar una afección en nuestra salud mental. De hecho, podría decir que puede ser una de las causas que mayor malestar subjetivo pueda producir en este tiempo, ¿no? También pensaba que hay como una doble vulneración, como lo decía Tania, ¿no? Por un lado, de los derechos que ella tiene como trabajadora, y por otro lado, de los derechos de la comunidad, a poder acceder a un montón de programas, subsidios, acompañamientos, que sin ese trabajador, esa trabajadora al frente, no hay manera, ¿no?, de que puedan acceder. Es un Estado, un gobierno en realidad, sí, que está dejando a las personas en una situación de desprotección, pastillando el significado a la palabra libertad, en realidad abandona a las personas, ¿no? Dejándolas desprotegidas y que cada quien se salve como pueda. Pensaba también en que, como decía Tania, no dejé de escucharlo y que me resuenen sus palabras, no hay otra salida que no sea colectiva, ¿no? Que quien contiene es la red que hemos logrado construir y que es importante lograr, es importante poder sostenerla, ¿no? Que es importante organizarnos y poder ir rompiendo estos discursos que son discursos de odio. Sí. Veníamos como ahí acostumbrándonos lamentablemente a la proliferación del discurso de odio, ¿no? Pero en estos meses como que esos discursos se ven muy patentes en la práctica, ¿no? Lo cual es doblemente todo el tiempo, claro. Peligroso. Y ahí hablabas, ¿no?, de la cuestión de la libertad y de la disputa del sentido. También hay como desde el gobierno que está en este momento a cargo del Estado Nacional tensionando la palabra trabajo y trabajador, ¿no? Trabajadora, uh-huh. En tanto y en cuanto solo es trabajador el que produce en términos de mercado, ¿no? Y de un sistema de rentabilidad económica. Exacto, de rentabilidad y un sistema de consumo perverso. Y es lo que hablamos recién también con el tema de la cultura y demás. Eso es gasto, es plata tirada porque es improductivo. Lo cual es totalmente no solo perverso, sino que es erróneo, ¿no? Es como la en términos de salud, la prevención y el tratamiento posterior. Siempre es más económico prevenir, ¿sí?, y no enfermarse o no llegar a un estadio avanzado de enfermedad que curar esa enfermedad en el caso que se pueda. Socialmente, aunque a mí la metáfora del cáncer social o las enfermedades no me gusta, ¿sí?, utilizarla, pero socialmente también, y hablamos recién del tema de la seguridad, cómo detonando las tramas y las redes sociales y toda la contención que tienen a partir del laburo de mucha gente que está invisibilizado hegemónicamente, que está estigmatizado y que es caratulado e improductivo, por lo tanto es un trabajo del cual se puede prescindir. Al mediano plazo, lo que genera es una sociedad muy vulnerada y con sus lazos muy maltrechos y rotos y que llevan mucho tiempo reconstruir, ¿no? Quienes somos docentes sabemos cómo las instituciones educativas, yo recuerdo trabajar en una escuela nocturna post 2001, hubo unos años muy bravos que se notaba en las instituciones educativas, pero que era reflejo de lo que pasaba socialmente, de cómo había que reconstruir a todas esas niñeces y esos jóvenes que ingresaban al sistema, que venían cayendo del sistema y entraban a una nocturna ya con sobriedad y demás, porque se habían roto los lazos sociales años previos, ¿no? Y eso lleva década larga, dos décadas reconstruir. Es decir que, no sé cómo lo ves vos, Belén, pero toda ese discurso de odio y todo eso que se plantea en el discurso lo estamos viendo en la práctica y está calando muy fuerte y va a ser algo que, por lo menos a mediano plazo, va a seguir repercutiendo, ¿no? Uh-huh. Así es, una desvalorización en relación al trabajo que se supone no rentable, ¿no? Y por otro lado, estos discursos de, bueno, un niño puede dejar de ir al colegio si necesitamos que trabaje en el taller, ¿no? Así de contradictorios, además, son los discursos que se expresan desde el gobierno con sus políticas que atentan contra los derechos de todas las personas. Hoy escuchaba a un filósofo italiano que se llama Vico Berardi, y él decía, un poco pesimista, pero él decía que ya no tenemos una clase enemiga, digamos, que la burguesía en tanto tal no existe, que lo que tenemos enfrente es el automatismo capitalista, sobre todo con las tecnologías que han explotado, digamos, uh-huh. después de la pandemia, sobre todo, ¿no? Y él propone, digamos, él dice la resignación, pero no la resignación en el término, en el sentido religioso, digamos, del que conocemos ese término, sí. sino de realmente reconocer el estado de situación desesperada actual. Y entonces él dice, bueno, la posibilidad que tenemos es desertar, ¿no? Desertar en términos de generar una nueva invención. Y da como ejemplo, una forma de deserción sería cuando las mujeres deciden dejar de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No entregar nuevos hijos a este plan de exterminio que se propone el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo como forma más salvaje de capitalismo, ¿no? Donde la vida misma deja de tener valor. A mí me gustaría sumar, aprovechar para saludarte, Belén, que es una compañera que además ha estado todo este último tiempo permanentemente mensajeando y preocupada por nuestra situación, así que agradezco infinitamente también al colegio por estar ahí como respaldando y acompañando desde el primer momento que inició este calvario, que también me parece que es importante plantearlo que aquellos compañeros que no han sido despedidos ahora están atravesando igual este proceso de incertidumbre y de desvalorización, porque además no existen hoy líneas de acción ni presupuestos a ejecutarse en ninguna de estas secretarías y estos organismos que también nos desconstruyen y nos desvalorizan como sujetos trabajadores, ¿no? Entonces, eso me parece que también quería como agradecer y no dejar pasar, Belén, particularmente a vos también por tu amorosidad en cada uno de tus mensajes. Pero también me parece como importante releer que, a ver, el miércoles antes de recibir este mensaje yo estuve trabajando hasta tardes, porque en la zona tuvimos tres suicidios en una semana. Y el abordaje que nosotros venimos como trabajando territorialmente ha sido apostado desde este lugar de hacerlo colectivamente, regionalmente, desde la comunidad y poniéndonos los trabajadores del Estado, de los distintos, de tanto de la nación, de la provincia, como de cada uno de los municipios, a pensar de manera colectiva, porque el corredor además tiene esa particularidad, ¿no?, que transitan los pibes por las distintas localidades. Posterior a eso, como trabajadora, no, uno no puede borrarse tampoco de lo que sucedería al próximo miércoles. Entonces, me parece que es importante también como transitar en esto, que en lo que uno sigue como apostando y donde uno ha dejado como y siente que hoy es donde se está buscando el quiebre, es justamente en lo comunitario, en lo colectivo, en la construcción no individualista de la resolución de las problemáticas, del abordaje de las problemáticas. Y anoche tuvimos una jornada en el CIT, que es el espacio que yo habito, el CIT de Salsipuede, el espacio que yo habito como trabajadora desde el año 2011, en la cual la familia y la comunidad sí se dio lugar para pensar las problemáticas que estamos atravesando como comunidad, y sostuvo hasta alta hora de la noche un espacio para pensar y volver a definir cómo vamos a abordar en esta retirada del Estado como comunidad y cómo vamos a exigir la presencia del Estado ante estas cuestiones, ¿no? Me parece que eso, digo, en esto, todo esto que vos como trajiste, Belén, yo lo traigo como más a lo concreto y al territorio y a lo que uno hace todo el tiempo y a lo que uno se define como sujeto, que es donde está la posibilidad. Vos también decías recién cómo hubo que luchar o reconstruir post-2001. Nosotros estamos tejiendo hoy, antes de que se termine de destruir todo, para que esa no se generen estos abismos tan grandes. Pero el abordaje desde enero hasta hoy, pongámosle alguna fecha, ha sido un abordaje de vida o muerte, porque ha sido muy fuerte el impacto en la comunidad, muy rápido, ¿no? Cuando realmente el impacto económico y de la crisis económica y de el recorte de derechos ha sido muy muy rápido, en muy poco tiempo, eso se ha visto reflejado mucho más rápido en situaciones de riesgo de vida o muerte en los pequeños territorios. Y particularmente, nosotros creemos que no hay un determinante así muy específico, porque se ha dado como que nos han echado así, como decimos nosotros, casi en un sorteo, pero a las trabajadoras que hemos sido despedidas de la CENAP, somos de territorios como territorio Cruz del Eje, territorio Tras la Sierra, territorio Sierra Chica, en la que, bueno, que es estaba pensado para que estemos justamente, para que el Estado esté en estos pequeños territorios mirando el tejido social y acompañando ese tejido social y el acceso y la formación y la potencia de cada uno de esos territorios locales. Entonces uno se pregunta si fue a sorteo o fue particularmente pensado dónde se destruye más y dónde se deja claro el mensaje, ¿no? Entonces, me parece que también eso nos vuelve a poner a pensar, bueno, el resto de la comunidad y el resto de las instituciones y las organizaciones, cómo volvemos a pararnos y volvemos a sostenernos en esto de lo colectivo y la red. Bueno, eso quería como agregar más desde lo concreto a esto que venías diciendo, Belén, ejemplificando muy bien. Ahí está. Bueno, Tania, Belén, lógicamente que esto no queda cerrado, ahí simplemente es acercarnos a esta problemática tan, bueno, tan vital, ¿sí? Y tratar de analizarlo a partir de tu caso particular, de Tania, pero que es el caso de muchos trabajadores, y que de alguna manera y de distintos lados, distintos roles, no toca a todos, y todos debemos ser empáticos, ¿no? Porque son funciones y roles sociales que, como decíamos, trabajan en la trama social de la cual todos somos partes y somos beneficiarios del trabajo que realizan. Sí, lo que se impone es esta mirada tan sesgada sobre, absolutamente sesgada sobre las necesidades que tenemos como sociedad, que si las aceptamos nos empequeñece de una forma atroz, ¿no? Así que no podemos hacerlo. Bueno, muy agradecidos acá. Lógicamente ahí un abrazo, Tania, y nos solidarizamos con totalmente. Tu situación y la de tus compañeras y compañeros. Y bueno, acá está el espacio disponible para seguirla charlando y analizando y reflexionando juntos en otra ocasión. No intentamos acá cerrar nada ni abordar de manera completa, sino por lo menos pensar en voz alta y juntes para ir tratando de desmontar por un lado un discurso y una práctica que se está instalando y también, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Desbaratar el silencio el silencio que calla y hablar luego del silencio que nutre, uh-huh. Pero también un poquito ajustar los nudos de esas redes que, como sostenía Tania y como sostenían ahí las chicas de la biblioteca y la orquesta, en definitiva nos sostienen como comunidad, que bueno, en estos momentos son muy muy necesarias. Así que agradecidas y un abrazo grande a Tania y Belén. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Es así la red en la que sostiene hoy más que nunca. También genera como estas luces de posibilidades, pensar que también en los territorios hay ejecutivos municipales que están como tratando de sostenerla desde estos paradigmas que tratamos de construir y de valorar y de poner en agenda, y que además estas posibilidades de expresarnos no solo nos hacen bien desde lo emocional y desde lo subjetivo, sino que también nos ayudan a reproducir y a hacer eco de lo que le está sucediendo también, no solo a nosotros como trabajadores que hemos sido despedidos, sino a los compañeros que están en la incertidumbre de qué va a suceder y cómo eso va a impactar en cada uno de los territorios. Así que agradezco intensamente esta posibilidad y este espacio y bueno, este tipo de programas que nos invita a pensar más allá de lo cotidiano. Ahí va. Belén, un abrazo para vos también. Abrazo. Un abrazo.